Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas tardes, alebnatas. Bienvenidos a una emisión más. Les saluda Héctor Herrera. Es un gusto darles la bienvenida a El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. El día de hoy nos acompaña en la cabina Joan González. Bienvenida, Joan. Hola, bienvenidos al Alef. Ya mucho tiempo sin oír tu voz, Joan. Oye, de vacaciones. En el programa del día de hoy, el octavo de la quinta temporada para Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conversaremos sobre las implicaciones de la actual crisis económica para México. Para ello, veremos cómo afecta la crisis económica al país y qué posibles implicaciones puede tener el país o acciones tomar para salir a flote de esta crisis que golpea fuertemente a la economía de varios países. Entonces, con ello, comenzamos el programa directamente con contactos. Comunícate con nosotros. Contactos. Si quieres contactarnos, escríbenos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréganos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos vía Twitter como @elalefradio. Si también tienen videos en YouTube o quieren saber un poco más de los videos que hemos grabado a razón de El Alef TV, háganlo en nuestra cuenta de usuario www.youtube.com/elaleftv. Igualmente escuchen nuestros programas pasados, los podcasts pasados, en el sitio www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Les enviamos desde aquí en la sección de contactos un fuerte saludo a todos los amellistas, a esos vacacionistas, esa intervención, a todos los congresistas que van a todas estas conferencias interesantes de AMEI, que seguramente estarán ahorita ya interesados en esos temas allá en la lejana ciudad de Puebla, en México, evidentemente. Pasamos entonces a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos al aperitivo, la botana previa al inicio del programa. El día de hoy conversaremos sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Para ello, cabe aclarar que el pasado domingo, Hugo Chávez Frías, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ganó su tercera reelección con el 54.42% de los votos, frente al 44.97% de su principal opositor, Enrique Capriles, por lo cual gobernará Venezuela hasta el año 2019. El Consejo Nacional Electoral de aquel país dio a conocer que más del 80% de los electores participaron en la jornada, lo cual fue, sin lugar a dudas, ejemplar. Además de Chávez y Capriles, se presentaron otros cuatro candidatos a la presidencia, entre ellos Reina Sequeira, Luis Reyes, María Bolívar y Orlando Chirino. Sin embargo, ninguno de ellos obtuvo más del 1%. De hecho, la mayor votación para esos candidatos fue para Reina Sequeira, que obtuvo el 0.46%. Chávez nombró justamente ayer miércoles a Nicolás Maduro como nuevo vicepresidente en sustitución de Elías Huau, que se presentará como candidato a gobernador del estado de Miranda. Maduro, de 49 años, fue ministro de Asuntos Exteriores desde 2006 y fue un importante líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. El movimiento de Maduro llega después de la salida de Huau, quien se perfila para el estado de Miranda como candidato a gobernador de aquella región en las próximas elecciones regionales del 16 de diciembre. Allí el tradicional feudo opositor verá las caras frente al vicepresidente Hau y también el opositor Capriles. Con la designación del actual número 2 del gobierno para Miranda, el chavismo tratará de posicionar fuertemente a sus aliados en los territorios allegados, y de hecho en las elecciones presidenciales Chávez ganó allí con más ventaja que su opositor Capriles, el 49.97% frente al 49.51% que el candidato obtuvo en aquel estado de Miranda. ¿Cómo viste las elecciones, Joan? ¿Qué te parecieron? Bueno, esta es una tercera batalla para Chávez. Entonces lo que se espera es que continúe con su plan, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé qué tanto podría beneficiar esto a la sociedad. Sin embargo, bueno, es una tercera oportunidad que tiene Chávez para continuar como sacando adelante a Venezuela. Sin embargo, bueno, tenemos que darle esta premisa de la duda, porque bueno, aún el que haya contrarios al partido, esto significa que realmente no es la sociedad está totalmente de acuerdo, ¿no? Y que hay alternancia. Entonces esto significa que, bueno, pues buscan una salida al plan que ya había establecido Chávez. Y resulta significativo porque hay dos visiones ahí imperantes en los medios de comunicación. Una, la que muestra a Chávez como un dictador que domina los medios de comunicación y que prácticamente arrasó porque era el partido hegemónico y el tipo que se posicionó en una semidictadura o dictadura casi ejemplar. Y otra visión que dice que en realidad fue un régimen democrático, unas elecciones en las que participó más del 80%, que el público venezolano está ampliamente informado y que participó activamente en las elecciones, que estuvo al pendiente de los debates. Sin embargo, creo que yo me quedaría en un sano punto intermedio, y no es por querer hacerle la barba a los dos grupos, sino porque hay elementos de autoritarismo, sin lugar a dudas, en el régimen venezolano, pero también hay elementos democráticos al hablar de varios candidatos, al hablar de alguna participación activa de un gobierno que ha tenido experiencias democráticas mucho más largas que el resto de los países latinoamericanos, que es significativo también de rescatar. Y bueno, con ello entonces terminamos el aperitivo y pasamos directamente a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, que son las efemérides del día de hoy. En un día como hoy, pero de 1727, se corona rey de Inglaterra George II, quien durante su reinado declaró la guerra a España e intervino en las guerras de Australia y lo de los siete años, además de conquistar Canadá y derrotar a los franceses en la India. En un día como hoy, pero de 1823, se funda el Colegio Militar por decreto del primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, e inicia sus actividades con 10 alumnos. En un día como hoy, pero de 1866, el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, parte de la capital mexicana con destino a Orizaba, Veracruz, con la intención de abdicar y embarcarse para Europa, pero múltiples consideraciones le impiden decidir su salida del país. En un día como hoy, pero de 1868, inicia en Cuba la Guerra de los 10 Años o Guerra Grande, luego de que Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Aguilera lanzan el grito de independencia en el país. En un día como hoy, pero de 1994, en la frontera Tijuana-San Diego inicia la Operación Dignidad, con manifestaciones en ambos lados de la línea divisoria, y un bloqueo comercial a California en repudio al operativo Guardián. En un día como hoy, pero de 1994, Yitzhak Rabin, primer ministro israelí y el líder de la Organización para la Liberación Palestina, obtiene el Premio Nobel de la Paz, en tanto el húngaro estadounidense John Nash y alemán Zelten ganan el de Economía. Con ello pasamos a la vuelta al mundo en 5 minutos y regresamos. La vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. La primera, empezamos con Asia. África. Libia presiona a la Corte Penal para juzgar al hijo de Gaddafi en Trípoli. Saif al-Islam ejercía de primer ministro del régimen Muammar Gaddafi hasta su caída en octubre del 2011. Detenido en un mes después y se encuentra en la zona montañosa de este país. La corte lo acusa al Islam, como es llamado Saif, hijo del líder Muammar Gaddafi, de crímenes contra la humanidad cometidos en el 2011 contra los rebeldes que derrocaron a su padre, y ha ordenado su entrega a su sede en La Haya. Trípoli dice que debe ser procesado a domicilio, aunque el país parece de figuras esenciales para ello, con la Fiscalía General del Estado. Tampoco hay jueces apropiados para un caso de esta envergadura. Pero Ahmed El Jenad, letrado libio, insiste declarando: necesitamos tiempo para organizar nuestra justicia y a la comunidad internacional debe tener paciencia. Ello contribuirá a la reconciliación nacional, y añadió que las leyes nacionales incluirán los delitos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Uno de los mayores temores de la Corte Penal Internacional es que Saif al-Islam carezca de defensa apropiada en un país con pena de muerte. La situación no es fácil desde el punto de vista legal. Trípoli no piensa extraditar a Saif al-Islam, pero no consigue convencer a la corte de que podrá hacer cargo del caso. Esto seguirá reclamando el acusado. Por otro lado, en Asia tenemos Corea del Norte asegura que sus misiles pueden alcanzar a Estados Unidos continental. Dos días después de que Corea del Sur anunciara que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos por el cual más podría duplicar el alcance de sus misiles para cubrir totalidad de Corea del Norte, Pyongyang reaccionó anunciando que dispone a su vez de proyectiles con capacidad de golpear no solo las bases estadounidenses en Asia, sino también Estados Unidos continental. Por otro lado, la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte en un comunicado declaró: "No escondemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidas las fuerzas de cohetes estratégicos, tienen que alcance de tiro, no solo las bases de las fuerzas de las marionetas, es decir, Corea del Sur, y las bases de las fuerzas de agresión imperialista estadounidenses en la tierra inviolable de Corea, sino también Japón, Guam y Estados Unidos continental. Por su parte, Corea del Sur, con el pacto de Washington, pudo incrementar el alcance de sus misiles hasta 800 kilómetros como elemento disuasorio contra su vecino, frente a los 300 kilómetros a los que estaba restringido según un acuerdo en el 2001. Ahora, pasando a América, la economía de México supera a la española. El Fondo Monetario Internacional publica previsiones sobre el tamaño y evolución de las economías de todo el mundo en los próximos 5 años. Una tendencia evidente es el ascenso de las economías emergentes frente a la pérdida de peso de las desarrolladas. En este contexto, el Fondo Monetario prevé que México pase a ser la primera economía de habla hispana por delante de España. España caerá casi en el 2017 al puesto 16 de la economía mundial, según los nuevos cálculos del fondo. Indonesia y Corea del Sur serán economías que superen a esta también. Pero el mayor retroceso corresponde a Francia, que perderá 4 puestos en la clasificación en dólares corrientes, en la que Brasil pasará a ser la 5ª economía mundial por delante de la India. Ahora, por otra noticia, tenemos en Europa, referéndum sin tensión. Sin tensión aparente, el gobierno británico de David Cameron y ejecutivo regional Alex Salomon ha llegado a un acuerdo casi definitivo, que ha de oficializar la semana próxima en Edimburgo, para un referéndum sobre la independencia de Escocia. Este llevará a cabo en octubre del 2014. La pregunta solo versará sobre la permanencia o salida del Reino Unido y no sobre una tercera opción para más autonomía, que pretendía Salomón, a sabidas que es la que recaba más apoyos en las encuestas y su verdadero objetivo. Salomón plantea un independentismo tranquilo, basado más en reivindicaciones históricas y en una diferencia en modelos de política social que facilita el contraste con las ideas de Cameron. En un sistema que no se aplica a Inglaterra, Escocia junto con Gales recuperó en 1997 una autonomía mucho más limitada que la de las comunidades en España. Si no triunfa la opción independentista, Salomón tendrá una base sólida para reclamar más autonomía para Escocia. Y los escoceses votan por la independencia, será aún más reforzado. Pues no cabe olvidar que lo también busca Salomón es asegurarse su reelección en el 2016. La Gran Barrera de Australia ha perdido la mitad de sus corales. La Gran Barrera de Coral de Australia, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981, ha perdido más de la mitad de sus corales en los últimos 27 años, según un estudio reciente. La salud del arrecife, que alberga 400 tipos de coral y 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a caer en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento global. La investigación realizada por expertos del Instituto Australiano de Ciencias Marinas señala que la destrucción del arrecife es causada en un 48% por las fuertes tormentas y un 42% por la presencia de coronas de espinas, una especie invasiva de estrella de mar predadora de coral. Y finalmente, el estudio reveló que la Gran Barrera de Coral necesita entre 10 y 20 años para recuperarse, y advierte de que si no se mantiene la tendencia podrá perder nuevamente la mitad de su biodiversidad para el 2020. Eso es todo. Pasamos a una trivia y regresamos. Trivia. Contesta y gana. Tenemos un ejemplar del 6º número de la revista iberoamericana sobre niñez y juventud en la lucha por sus derechos con el tema violencia escolar para la trivia del día de hoy. Al primero que conteste la pregunta que en unos momentos pondremos en Facebook. Y con eso concluimos el primer bloque. Vamos a escuchar una canción, I Grant Sins No Tragedies, de Panic at the Disco, y regresamos. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of? fact. Well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bom, bom, sexy, bom, bom. El almanaque. Datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Argelia. Conocido oficialmente como la República Argelina Democrática y Popular, es un país africano ubicado en el Magreb, al norte de aquel continente, África. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al noreste con Túnez, al este con Libia, al sureste con Níger, al suroeste con Mauritania y Mali, y al oeste con Marruecos y la República Árabe Saharaui. El país tiene una extensión territorial de 2.381.000 km², lo que equivale a 1.2 veces el tamaño de México. Actualmente cuenta con 37.400.000 habitantes, es decir, el 32% de la población mexicana. Desde principios del siglo XXI, Francia colonizó Argelia. En 1954, tras la negativa francesa para descolonizar aquel territorio, estalló una guerra civil que culminó con la independencia en el año de 1962. La película La Batalla de Argel, de hecho, narra este acontecimiento. Desde julio del 2011, con la división de Sudán del Sur, o del Sudán, en dos estados, Argelia se convirtió en el país africano con mayor superficie territorial. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012, y ahora pasamos directamente a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy conversaremos sobre un tema económico, de hecho, las implicaciones de la crisis económica actual para México, qué acciones podemos tomar en este marco, desde luego, económico adverso para no solo para el país, sino para el mundo en general. Para ello nos acompaña Carlos Matus Herrera, quien es egresado de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es analista para Deloitte Consultoría. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y para hablar precisamente sobre este tema de la crisis económica, ¿cómo podemos empezar a abordar el tema? ¿Cuáles son las implicaciones para México? ¿Cuál es este contexto general en el que se aborda? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que establecer cuáles son las condiciones de México, ¿no? Hace poco leía en una publicación, digamos, muy renombrada en el mundo occidental, The Economist, señalaban que México estaba como en condiciones pues muy aceptables en cuanto a deuda, en cuanto a crecimiento, y bueno, que no había mayores preocupaciones. Esto fue posterior a la reciente elección que tuvimos. Y bueno, hablando específicamente de México, pues yo te puedo comentar que pues tenemos circunstancias macroeconómicas estables. No tenemos un grado de endeudamiento o de riesgo sistemático que actualmente preocupe tanto a la población como al gobierno como a los inversionistas a nivel global. En ese sentido, podemos rescatar dos tipos de riesgos que yo puedo ver para México, ¿no? Y bueno, pues también tenemos un elemento que es el tema de la inflación, que supuestamente está controlado. Sin embargo, pues este trimestre pues pudimos observar un crecimiento en la inflación debido a ciertos factores que tienen que ver con productos en particular, por ejemplo el huevo, los productos del mar. Y bueno, pues de septiembre del año pasado para acá tuvimos una inflación como de 4.88, lo cual supera la meta establecida por el Banco de México. Esto, bueno, es preocupante, sí, pero la respuesta, o más bien el argumento que nos da Carstens, es que esto es una cuestión que se presentó, digamos, momentáneamente por circunstancias aleatorias, más no por una tendencia. Por lo tanto, esta supuesta inflación pues se tiene que reducir en los próximos meses para culminar con una inflación aproximada del 4%. Para nosotros es muy importante la inflación porque de eso depende, digamos, como diría Keynes, el salario real, ¿no? El ingreso real. ¿Cuánto puedes comprar con tu ingreso? Bueno, también depende del precio de las cosas, ¿no? Y la inflación, pues es eso, ¿no? Medir el aumento, el incremento generalizado de los precios. Ahora, los dos riesgos que yo puedo ubicar en México, bueno, pues el primero es el tema del crecimiento, crecimiento a nivel global del Producto Interno Bruto. Nosotros dependemos de muchas medidas de lo que nuestros clientes al exterior están dispuestos a comprar o pueden comprar, ¿no? Particularmente Estados Unidos. Y en ese sentido, es preocupante, digamos, cuando no hay crecimiento para sobre todo en Estados Unidos y otras potencias y economías que consumen nuestros productos, además de las medidas proteccionistas que hay. Esto es, digamos, por el lado de la cuenta corriente de las exportaciones, del crecimiento como tal, ¿no? Actualmente el Fondo Monetario Internacional, en su último reporte, pues redujo las expectativas de crecimiento para México y pues estamos, digamos, muy atentos a lo que pueda ocurrir en ese tema. Por el otro lado, pues está el tema de la inestabilidad financiera a nivel global, particularmente en Europa. Aquí, bueno, hay dos caras de la moneda. O sea, ¿cómo nos afecta la crisis financiera que hay hoy en la comunidad, en la zona europea, ¿no? En la eurozona, donde está el euro? Bueno, pues en un principio, digamos, en este punto de la historia, digamos, en corto plazo, te puedo comentar que gracias a ese desarrollo, digamos, turbulento que existe en esa economía, pues nosotros tenemos un exceso de liquidez actualmente en nuestros mercados. Estamos hablando de que actualmente existen 971 mil millones de dólares de deuda pública en manos, manos de privados, ¿no? De tanto extranjeros como nacionales. Y bueno, pues los bancos en México tienen liquidez, digamos, hay un exceso de liquidez, las empresas tienen liquidez, digamos, sobre todo las que cotizan en los mercados, tanto aquí en México como las que pueden cotizar a través de los sistemas organizados en otros países, ¿no? Y bueno, pues ahí esto en un principio pues podría sonar como bueno, ¿no? O sea, nuestra cuenta de capital en la balanza de pagos pues está digamos, muy inflada. Pero acuérdate que este es capital, como dicen, golondrino, ¿no? Viene y se va. Así es, así es. Digo, en el caso de la deuda, quizá pues tiene que esperar a un poco de plazos, pero de que se puede ir fácilmente, ¿no? Entonces, el dinero que no está en Estados Unidos, que no está en Europa, está en México. Y eso, bueno, pues ha generado que pues exista presiones, tanto en la moneda como también en el tema de la inflación. Y bueno, el riesgo que se puede identificar aquí es la salida de sus capitales. ¿En qué momento se pueden ir sus capitales? ¿De qué forma? ¿A qué velocidad? Esa es, digamos, una pregunta que muchos se hacen y que no necesariamente existe una respuesta ahora. Todo depende de las circunstancias internacionales. Digamos que en ese sentido, para las casas de bolsa, para las sociedades de inversión, para los bancos, para el gobierno federal, pues es bueno tener ese exceso de liquidez, pues de momento, ¿no? Siempre y cuando pues esté acá. Pero cuando se va, pues inmediatamente el Banco de México pues tiene que actuar para sostener ciertas situaciones como el valor de la moneda, y bueno, pues el número de transacciones pues puede elevarse mucho. Y todo depende de cómo están las circunstancias actualmente o de cómo se comporte la economía en México, ¿no? Si, por ejemplo, empezamos a observar que este nuevo gobierno desarrolla políticas que son a lo mejor pues muy riesgosas en términos macroeconómicos, podría generar quizá una salida, ¿no? Si la inflación se sigue acumulando también, sí, porque digamos que la tasa de referencia que utilizamos para saber cómo estamos es el CETE, ¿no? Si la inflación se incrementa, entonces el Banco de México inmediatamente tiene que incrementar también la tasa de interés, lo cual significa una restricción al crédito. O sea, ¿qué es el CETE? Perdón que te interrumpa. Yo, para el público general que nos escucha, ¿qué es un CETE? ¿Para qué sirve un CETE? Ah, el CETE es un certificado del Tesoro, es un instrumento, es un bono, es un instrumento de deuda que emite el Banco de México. Bueno, el Banco de México es como el operador, realmente quien lo emite pues es el gobierno federal a través del Banco de México mediante subastas. Existen, digamos, con capitalización a 28 días, a 91 días, y bueno, pues tienen distintas vidas esos instrumentos. Muchos de estos están en manos de particulares. Existe un mercado secundario en el cual se están comprando y vendiendo esos activos, y al mismo tiempo pues se están subastando. O sea, el Banco de México recompra y vuelve a vender instrumentos a distintos plazos con distinta capitalización. Es una tasa de referencia, pero también es el uno de los instrumentos que tiene el gobierno federal para hacerse recursos mediante deuda. Y hablando de este contexto internacional que mencionabas al principio, uno de los puntos que Calderón puso en la agenda como un logro es que es una de las primeras crisis que no viene de adentro, que no se genera desde México. ¿Es verdad esto? ¿Cómo enfrenta el país esta situación en el contexto internacional en el que está inscrito? Es decir, ¿tiene que ver esto con la inserción de México en el contexto internacional, la forma en que nos insertamos, hablando de esta inversión extranjera, por ejemplo, de libre comercio? Bueno, México en tema de capital es una economía muy abierta, o sea, puede tanto recibir como expulsar capitales sin ningún control prácticamente. Digo, la cuestión de ahorro de dinero pues es, ya vimos que está un poco descontrolada también, entonces por ese lado ni se preocupen. Más bien quizás un poco una falacia. No sé si recuerdas, en el año 2009, el primer trimestre del año 2009, tuvimos una caída del alrededor del 8% del Producto Interno Bruto en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? A nivel global, es en ese año, el 2009, en periodo de Calderón ya, la economía decreció un 6%. Entonces, pues, digo, y en términos brutos, quizá fue un 20% por la devaluación de la moneda, por la salida de capitales y todo eso que te comentaba. Entonces, pues sí, o sea, quizás es un poco el ambiente internacional que nos tiene así. O sea, estamos bien, pero no es algo que controlemos al 100%. O sea, México o el Banco de México tiene 161 mil millones de dólares en reservas. Eso es como el, ¿qué te gusta? El 10%, el menos del 10%, bueno, sí, como el 15%, vamos a ponerle, del total de la deuda pública, ¿no? Y digo, eso no es necesariamente un blindaje como tal que nos pueda salvar. Existen muchas circunstancias internacionales que nos pueden poner un pie y que nos puede costar salir. Tenemos con qué defendernos, sí, pero no es, digamos, si esa situación de inestabilidad, de estrés financiero, de económico, se prolonga, entonces sí tendríamos problemas. Perfecto, pues te interrumpo y para ir a una pausa musical, escucharemos Night at the Afternoon de Panic at the Disco y regresamos para la segunda parte de La Torre de Babel. Shouldn't read. It looks like the end of history, as we know. do. We're feeling so good, just the way that we do when it's night in the afternoon. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en la segunda parte de la Torre de Babel para seguir discutiendo este tema de las implicaciones económicas de la crisis para México. Y estábamos hablando precisamente del papel que México tiene a nivel internacional, cómo es el contexto internacional que ha afectado al país, pero también los mecanismos que el país cuenta para hacer frente a esta crisis que nos comentaba Carlos son ahora mayores que en otras ocasiones. Y precisamente para contextualizar en esa parte internacional, hablar un poco de lo que golpeó a México, lo que vino de afuera y a veces no lo esperábamos, o no sé si lo esperábamos o no, pero ¿en qué forma la crisis económica europea o la estadounidense vino a afectar y cuáles son las características de esta crisis a grandes rasgos? Bueno, yo creo que el tema de la crisis económica se comenzó a ver cuando Estados Unidos disminuyó el consumo que tuvo respecto de los bienes, ya sea en autos o digamos todos los productos que México vende a ese país. Y bueno, pues como ya te comenté, tuvimos una caída importante de los, digamos, de los niveles de crecimiento. No hemos logrado recuperar, digamos, un plazo o un estadio de crecimiento prolongado. De hecho, que ha existido en los últimos 10 años no es algo que te pueda yo asegurar, pero de que hubo un descalabro, y actualmente estamos lidiando, más bien el mundo está lidiando con una crisis financiera. Y en este caso, pues no existen elementos que nos indiquen que las situaciones vayan a mejorar en el corto plazo. Particularmente en el caso de España, bueno, pues ayer una calificadora redujo el nivel de, digamos, el nivel de credibilidad de la deuda española, de la deuda soberana, y la puso sobre un nivel por encima del valor de bono chatarra, ¿no? Todavía está en el último grado de inversión, sin embargo no es una buena señal. Las perspectivas para España son muy negativas, tanto por el aspecto político, lo que influye directamente en el aspecto económico, y de eso depende la resolución de las circunstancias. Eso pues genera mucha volatilidad en los mercados, genera pues subidas en los índices de precios y cotizaciones, pero sobre todo muchas caídas, ¿no? En este sentido, pues te puedo comentar que efectivamente México pues ha ido capeando estas circunstancias, pero regreso al problema principal. Lo que ha generado esta crisis europea para México en temas financieros ha sido que los grandes capitales buscan mercados emergentes como el mexicano, y pues aquí están situados. Y precisamente a esa razón surgieron unas notas la semana pasada, antepasada me parece, sobre la relación entre México y Brasil, que México probablemente superaría a Brasil porque está teniendo un ritmo de recuperación mayor que el brasileño, que en buena medida depende de China. Entonces la recuperación económica de los Estados Unidos es un factor vital para México. ¿Se está dando esta recuperación económica o es algo todavía muy lejano? Pues también se publicó el libro Beige de la Reserva Federal, en donde esta junta, o más bien Ben Bernanke, digamos, los miembros de la Reserva Federal, pues establecen su análisis económico y bueno, ellos consideran que en esta última revisión que existe un crecimiento moderado de Estados Unidos. Yo, digamos, en el mundo de los negocios puedo percibir quizá un poco que existe un, que existe demanda de productos de Estados Unidos, o sea, de hacia Estados Unidos. Entonces, quizá por ese lado no nos esté yendo tan mal. Ahora, lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos es muy importante. Y digamos, todo depende de el grado de endeudamiento que el próximo gobierno estadounidense esté dispuesto a generar. Acuérdate que existen, digamos, dos posturas principales, ¿no? La de Mitt Romney y la de los demócratas también, por otro lado. Mitt Romney dice que hay que cortar los impuestos, ¿no? Que hay que eliminar, o sea, que hay que parar el endeudamiento. Sin embargo, neokeynesianos como este Paul Krugman, pues están diciendo que en realidad la deuda de Estados Unidos en términos relativos no es tan grave y que inclusive debería gastar más para incentivar la economía. Este es, digamos, el argumento, y quizá Obama pueda ir más por esa línea, ¿no? Pueda seguir, digamos, incrementando el gasto público. Para darte una referencia, Estados Unidos produce alrededor de 14 billones de dólares al año, digamos, ese es su PIB anual, y ese es también el tamaño de su deuda. Entonces, si lo pones en perspectiva, no es tan malo, ¿no? En términos brutos, en términos totales, pues sí es mucho, ¿no? Pero en términos relativos respecto a su PIB, no es tanto. Entonces, quizá podría el próximo gobierno tratar de acelerar la economía estadounidense mediante más deuda, ¿no? Esto, pues, se sigue haciendo, pero quizá en los términos reales hemos llegado a un punto en el cual las tasas de interés en Estados Unidos pues tienen un punto muy bajo, están en ceros, pues, la tasa de interés, ¿no? Y eso, pues, implica que ya no la pueden bajar, o sea, ya está sobreestimulada, oye, más bien las funciones de los bancos centrales, del Banco Central en Estados Unidos, pues ya está llegando a su límite en cuanto a sus capacidades para incentivar la economía. A lo que hace falta quizá es emitir más bonos del tesoro, solo que a ver quién está dispuesto a comprarlos con esa tasa de interés, ¿no? Y en el marco de China, además, que no está teniendo un crecimiento tan grande como el que tenía en los años pasados, uh-huh, ¿no? Y en este marco de contexto regional que hablábamos, que México tiene poco que hacer o tiene pocas herramientas para insertarse en este contexto internacional, ¿qué puede hacer desde lo local? ¿Qué podría hacer México para enfrentarse a esta crisis económica internacional desde políticas internas? Híjole, bueno, es que más bien es el estadio. Está muy limitado. Es el estadio de las leyes del sistema, ¿no? O sea, por lo mismo de que es una economía muy abierta, pues actualmente goza de muchos, de un exceso de liquidez. Y este exceso, pues como te comenté, se podría ir. ¿Qué podría hacer? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para incrementar, por ejemplo, para generar más crecimiento económico? Ese sería un punto. Y pues algunos sugieren que reformas fiscales, algunos sugieren que, bueno, mayor gasto público. Quizá ahí estaríamos entrando a un debate en cuanto a cuál debería ser la próxima política económica del gobierno que entra en diciembre. Y pues yo te puedo decir que mi perspectiva es que lo más probable es que su política sea moderada en este sentido. O sea, no va a generar como una gran inversión pública, sino que va a mantener los niveles digamos, macroeconómicos, o van a tener una política económica y monetaria similar a la que tuvimos estos 12 años. Quizá pueda haber un grado importante de endeudamiento, pero pues no sé, me suena, por ejemplo, el caso de Moreira, ¿no? Y el endeudamiento que tuvo su estado. No me gustaría que pasara eso a nivel digamos, nacional, federal, ¿no? O sea, ya con deuda pública. Pero si cuidan ese tipo de detalles, bueno, detalles no tanto, pero si cuidan ese tipo de cosas, quizá pues podamos mantener buenos niveles macroeconómicos y podamos ir manteniendo un nivel de liquidez deseable. Pero lo que está más complicado es el tema del crecimiento económico. O sea, no existe una respuesta ahora, dadas las circunstancias actuales, de cómo generarlo, si no se generan reformas estructurales, tanto en el aspecto, digamos, legal, o sea, reformas fiscales, laborales, etcétera, y también, pues, si no se genera un cambio de política hacia una inversión más estratégica y obviamente, pues, más, digamos, con un volumen, pues, superior. Por ejemplo, quizá este sexenio, pues, que viene, se puede reducir el gasto en seguridad y se pueda utilizar en otros rubros, ¿no? Eso ha sido una cosa que yo he escuchado y que quizá pueda funcionar, ¿no? Y sea muy polémica, además. Sí, es muy polémica. Reducir inseguridad en este contexto. Sí, sí, digo, o sea, dejar de contratar policía federal preventiva y utilizar ese recurso para infraestructura, ¿no? Este tipo de circunstancias. Podría ser bueno si mi gobierno pueda controlar el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Así es. Y, por ejemplo, a razón de la reforma fiscal que está como tema próximo en la agenda política, salió un artículo en el Universal hace 8 días que hablaba John Bailey precisamente sobre la baja recaudación fiscal que tiene el país. Alrededor del 10% capta de impuestos respecto al PIB, frente a América Latina, que recauda en promedio 17%. Entonces, somos uno de los países, de hecho, el peor país en recaudación fiscal en América Latina. ¿Cómo podemos trabajar este tema en México? ¿Grabando más a las empresas, creando un impuesto extra, aumentando impuestos generalizados al público? No, más bien, el gobierno federal lo que tiene que hacer es captar a todos aquellos, por decirlo, pillos que no pagan. O sea, no es que no quieran pagar, simplemente que, pues, el mercado informal es muy grande y, digamos, es un aspecto estructural de la economía mexicana, el hecho de que, pues, existan muchos negocios y trabajadores que están desarrollando sus actividades sin reportar Hacienda. Yo diría que podríamos calibrar el aspecto de la tributación para hacerlo mucho más accesible a estas personas, a estos grupos, digamos, de los cuales no se está recaudando, y modificar las cosas para ser más amables al mismo tiempo que los podamos, que se puedan alcanzar, ¿no? Que puedan ser vistos por Hacienda, ¿no? Eso además generaría, pues, muchos elementos positivos, ¿no? Tanto para estos grupos informales como para el Estado. Sí, es importante hacer cambios en materia fiscal. Sobre todo porque se le carga la mano al contribuyente cautivo, ¿no? Que generalmente es un profesionista, clase media, como tú señalas, el sector de la economía informal queda al margen, o las grandes empresas que tienen grandes exenciones fiscales y pagan mucho menos de lo que deberían, ¿no? Así es. Digo, sí, quizá las empresas podrían pagar un poco más, o sea, las grandes empresas podrían pagar más, digamos, respecto a sus utilidades. Eso no lo veo yo como posible, la verdad. Claro. Pero quizás sí podemos alcanzar a esos pequeños, digamos, hoyos que están por otros lados y pues generar más ingresos. Claro, pero siendo una estrategia amable, pues, ¿no? O sea, con ese posible contribuyente, para no afectarlo, para no hacerlo quebrar, ¿no? Porque hay negocios que si pagan impuestos, pues quiebran, ¿no? O sea, pymes, ¿no? Uh-huh. Y pues eso es muy delicado, o sea, la idea es crear más empresas, más negocios. Es el grueso de la economía mexicana. Así es, entonces. Y en este abanico de propuestas que vemos para los próximos años de Peña Nieto, ¿hay alguna clave por dónde marcar? ¿Viste alguna propuesta económica durante la campaña o en los últimos días? Ahora, a razón que está de gira turística Peña Nieto por el mundo, de hecho ayer estuvo en Alemania, me parece. Sí, ayer estuvo en Alemania. ¿Hay algún esbozo de por dónde puede marcar Peña Nieto en los próximos 6 años? Sí, es lo que te comentaba, que, o sea, a grandes rasgos, bueno, por ejemplo, ahí está Carstens no se va, ¿no? ¿Renovación? Sí, entonces la política monetaria va a ser la misma, ¿no? O sea, ¿qué es política monetaria? Inflación, tasas de interés, ¿no? O sea, oferta monetaria, ¿cuánto dinero hay en el mercado? La liquidez que hay en el país. Donde sí podría haber cambios es en esa estrategia de inversión, o sea, del presupuesto que maneja el Estado mexicano, pues yo considero que ahí podría hacer algo. O sea, no sé si lo voy a hacer, hasta qué punto lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar. Quizá tenga algunas propuestas interesantes que todavía no sabemos, pero lo importante es administrar mejor los recursos y, pues sí, efectivamente llevar a cabo una reforma fiscal que impulse el desarrollo del país. Y para concluir, ¿algo más que quisieras agregar? Desde la lógica de la economía en la que estás instalado, ¿ves con optimismo o con pesimismo el escenario económico a futuro? Pues, quizá esa, ahora está un poco competido el tema de la consultoría, digamos, financiera, el tema de, pues, las auditorías y del, digamos, servicio legal y un tema también fiscal para las grandes empresas. Y bueno, pues vemos un crecimiento moderado, ¿eh? O sea, no se percibe un incremento, por ejemplo, de unas circunstancias y de que haya muchos abundancia plena, ¿eh? Exacto, sí, no, o sea, hay que estar luchando por los proyectos y tipo de cosas, y eso, pues, pues sí, eso yo creo que está pasando en todos los negocios, ¿no? A pesar de que hay liquidez, quizás el sector, la industria financiera, ahora está requiriendo servicios, pero quizá, pues te digo, hay mucha competencia en esto de la consultoría financiera y demás. Lo más seguro es que quién sabe. No, o sea, no está deprimido, pero tampoco hay un crecimiento exponencial, o sea, es moderado, no es el deseable, pero existe. Incierto la economía, ¿no? Generalmente como incierto, casi todos los temas económicos. Es incierto. Pues te agradezco, Carlos. No, bienvenido cuando gustes volver para hablarnos de temas económicos. Gracias. Y bueno, pues con ello hacemos una pausa. Vamos a escuchar Special K de Placebo y regresamos al tercer, al cuarto y último bloque. Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Aleph. Bienvenidos a Rápidas en la Red, notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. Atacan por segunda vez a la mascota de Brasil 2014. La mascota del Mundial de Brasil 2014 no parece gozar de mucha popularidad entre los brasileños. No solo ha habido polémica en torno a su nombre, sino que modelos inflables de la mascota, un armadillo de tres bandas o armadillo bola, recibieron dos ataques en menos de una semana. Medios brasileños reportan que un armadillo de 7 metros de altura debió ser sacado de su lugar en la esplanada de los ministerios en la capital de Brasil, Brasilia, luego de ser dañado con cuchillos por un grupo de jóvenes. La semana pasada otro modelo fue atacado durante una manifestación en Porto Alegre, según reportan los medios. La mascota, cuyo nombre será elegido por el público, fue dada a conocer el mes pasado. Poco después, la FIFA, el organismo rector del Mundial de Fútbol, anunció que no iba a ofrecer nuevas alternativas para su nombre a pesar del descontento que crearon en el país las opciones elegidas. Entre las posibilidades para el nombre estaban Amiyubi, Fuleco y Suseco. Medios locales han señalado el descontento de la población por estos nombres, ya que en portugués producen una cacofonía terrible, una mala pronunciación y además dificultad para decirlo. El armadillo de tres bandas capaz de enrollarse para formar una bola con el objetivo de defenderse es una especie amenazada. ¿Cómo ves la noticia, Joan? ¿Qué nombre le pondrías tú al armadillo de tres bolas, de tres bandas? De tres bandas, no sé, igual samba o algo así, ¿no es cierto? No es cierto, ¿no? ¿Te vas por el estereotipo brasileño? Exacto, ¿no? Sí, más que nada es por eso, digo, es una forma muy emblemática de poder, no sé, mostrarle al mundo, hey, aquí estamos, ¿no? Brasil, porque siendo una economía emergente, ¿por qué no? Digo, samba, no sé, ¿qué más? ¿Qué más produce? ¿Cuál sería la mascota si fuera en México? La mascota. Mundial. Ay, un mariachi, ¿no es cierto? No es cierto. No. Una tortilla gigante. Exactamente. Y ya de que nopal. Nos basamos en estereotipos. Exacto. Ok, pasamos sí. Otra nota en vista de nuestra imaginación para las mascotas. El video que contagia a 300 millones de personas. Un artista surcoreano alcanza el número de cartelera musical británica gracias a su ritmo, el Gangnam Style, que se popularizó en YouTube. ¿Has visto este baile, Joan? No, la verdad no. Se ha vuelto un tema, un trending topic, como llaman ahora los grandes temas de moda en la agenda de los medios de comunicación, porque ha pegado bastante y la gente ya está imitando este estilo de bailar, que es una canción hecho de origen coreano, surcoreano, pero que tiene algunos fragmentos en inglés, según he escuchado. Ok, está bien. ¿Te animarías a aprenderte la rutina? ¿Por qué no? Para la práctica de la suma. Ya pasó lo del 1, 2, 3, el payaso de rodeo, el caballo dorado. Sí. En otra nota, Facebook anuncia que superó los 1,000 millones de usuarios. Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, hizo el anuncio cambiando el estatus de su cuenta personal, diciendo que ahora Facebook cuenta con 1,000 millones de usuarios. ¿Qué te parece la noticia? Pues bueno, siendo una usuaria del mismo, bueno, pues qué felicidad, ¿no? Ya soy más popular, no está bien. Puedes tener potencialmente 1,000 millones de conocidos a través de una página, ¿no? Sí, me puedo hacer famosa. De hecho, si Facebook fuera un país, digamos que los que tenemos una cuenta en Facebook fuéramos habitantes de este país, Facebooklandia sería el tercer país más poblado del mundo, madre, tan solo por detrás de China y la India. Ok. Y más aún que los Estados Unidos, 3 veces más la población de Estados Unidos. Perfecto. En otra nota, hallan en Guatemala la tumba de una reina guerrera maya. Un equipo de arqueólogos descubrió una rara tumba que se cree le perteneció a una antigua reina guerrera maya. Estaba llena de joyas de jade y otros artefactos que echan luz sobre otras desaparecidas civilizaciones, la maya. ¿Has viajado alguna vez a Guatemala, Joan? No, en la vida. Creo que es importante aquí recalcar el papel que los mayas tuvieron en el desarrollo de muchas regiones de México, el sur de México y sureste, y desde luego también Centroamérica. Y el papel todavía que ha tenido esta civilización y esta todavía cultura, porque aún existe el grupo indígena maya con su lengua maya, que ha sido constantemente amenazada por estas olas turísticas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en México, que ahora la población maya tiene que aprender no solo el español, sino también el inglés para los turistas, ¿no? Sí, ahí está la ruta maya, por ejemplo, ¿no? Claro. Un niño se tropezó con un mamut, es nuestra última nota del día de hoy. Un chico de 11 años descubrió los restos de un enorme mamut de 30.000 años de antigüedad en el extremo norte ruso. Varios expertos aseguran que se trata del segundo esqueleto de mamut mejor preservado en la historia de la paleontología. Los científicos lo bautizaron como Senia, diminutivo de Evnegi, en honor a su descubridor. El mamut fue descubierto por el niño Evnegi Salinder, que no vive muy lejos de aquí, cuando daba un paseo el verano pasado. El 27 de agosto se encontraba cerca de la orilla con su perro cuando encontró los restos, afirmó la agencia Reuters de Sergei Gurnov del Comité Internacional del Mamut. ¿Planeas encontrarte con algo recientemente, Joan? ¿Por qué no un ovni, por ejemplo? Ok, cambiando de tema. Ok, está bien. Me preguntaba algo más como el monstruo del lago Ness, que de hecho a razón de esta nota, el día de hoy celebra un aniversario más de que no se encontraron los restos del monstruo del lago Ness, ya que la BBC Mundo organizó toda una expedición científica al lago Ness para encontrar a este famoso monstruo que hasta el día de hoy sigue en el misterio, ¿no? Algún día quizá nos tropecemos con sus huesos, no aquí, probablemente en la Ciudad de México, pero sí en lejanas tierras en Europa. Y con esto concluimos, estas notas fueron elaboradas con la información de la BBC del Mundo y pasamos a la vendimia. Sí, mire, usted se va a llevar este bonito regalo para el niño, para la niña. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. La vendimia. Bueno, hoy en La Vendimia, con datos financieros y económicos internacionales, les traigo pues un tema muy ad hoc a la Torre de Babel, el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, es decir, el número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, en el caso de México, la equivalencia del peso con respecto a otra moneda extranjera. Este tipo de cambio lo establece el Banco de México. En base al promedio de cotizaciones del mercado cambiario, al mayor, este mercado es el donde se realiza cualquier compra o venta de monedas extranjeras. Y bueno, los principales participantes en este mercado son casas de cambio, bancos comerciales e instituciones financieras. Sin embargo, también los bancos centrales pueden participar como compradores y vendedores de divisas al mayoreo. Y bueno, una forma de ejemplificar lo que es el tipo de cambio, traigo unos datos sobre estas cotizaciones de divisas en dólares y pesos mexicanos. Según datos de Banxico, algunas de las divisas que tienen una alta cotización en términos de dólares son el dinar de Kuwait, que bueno, alcanza 3.56 dólares, la libra esterlina de Gran Bretaña, que alcanza 1.61 dólares, y finalmente el euro, 1.28. Pero también hay algunas divisas que la cotización está a la par del dólar, como el dólar de Bahamas, Bermuda, Puerto Rico y el peso cubano. Ahora, respecto a la cotización en pesos, es algo similar con respecto al dólar, pues también el dinar de Kuwait es la mayor moneda que se cotiza, es la que mayor cotiza en pesos, que alcanza 45.02 pesos, detrás la libra esterlina 20.77 y finalmente el euro en 16.59 pesos mexicanos. Bueno, eso es todo por La Vendimia. Y pasamos a una nueva sección que nos trae Joel Padilla, una sección dedicada al análisis de temas relativos al manejo de imagen y percepción en el área política, institucional y social. La sección tiene como nombre Perception Management y el día de hoy la estrenamos aquí en El Aleph. La lucha entre el bien y el mal siempre ha existido. Desde tiempos bíblicos, ha contribuido a generar posiciones ideológicas. Es un fenómeno que no conoce fronteras o tiempos, pero sí conoce de regiones, razas, sexos, prejuicios y estereotipos. La lucha entre el bien y el mal legitima y está sujeta al manejo de percepción. Los gobiernos de todo el mundo lo saben muy bien. El Estado, entre otras concepciones, al poseer el monopolio exclusivo de la fuerza, está destinado a combatir con aquellos que contravengan el interés nacional. Salvaguardar su seguridad nacional se hace imperativo, y al estar en juego el interés nacional, el Estado se erige en el nombre del bien. Consecuentemente, todo aquel que detente contra la supervivencia del Estado, comandará el mal. La lucha entre el bien y el mal legitima, y está sujeta al manejo de percepción. Para lograrlo, los chivos expiatorios justifican la lucha. Estados Unidos es uno de los estados que mejor ejerce el manejo de la percepción. Desde la caída alemana y la división del mundo en dos, la lucha entre capitalistas y comunistas fue el denominador. El manejo de la percepción ejercida al interior del Estado destinaba a que la sociedad dictaminara al otro como el rival. Tras el fin de la Guerra Fría, el chivo expiatorio por antonomasia había acabado para los Estados Unidos. Empero, la necesidad de búsqueda de mercados, recursos y de legitimación ante el sistema internacional, en específico ante el bloque occidental, le condujo a condenar a aquellos que estuviesen contra la democracia, a los diferentes, a los otros, a los musulmanes. Desde luego, los intelectuales juegan un papel medular para generar la percepción. Uno de ellos fue Huntington con su tesis El choque de civilizaciones, en la que expone como natural la lucha de Occidente con diversos bloques culturales, que paradójicamente ostentan posiciones geopolíticas o recursos valiosos para la supervivencia estadounidense. No existe justificación ni fundamentos del orden natural para combatir con la raza humana, si no es más que por los prejuicios. La lucha entre el bien y el mal legitima, y está sujeta al manejo de percepción. Crear un chivo expiatorio puede ser fácil. Cabe aclarar que dentro del mundo musulmán existen diferencias. Están los sunnis y los chiitas, muy distintos entre ellos y distantes de los prejuicios occidentales. Sin embargo, tantos atentados y argucias presentadas en los medios de comunicación muestran al pueblo musulmán como el enemigo a seguir y el ejemplo cumbre fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. La lucha entre el bien y el mal legitima y está sujeta al manejo de percepción. Gracias a esto, es posible la construcción de chivos expiatorios. Depende de cada ciudadano analizar con cabalidad qué tan fundadas o infundadas son las pruebas contra el enemigo, porque algún día nosotros podríamos serlo, como lo señala el mismo Huntington en su tesis El desafío hispano. Soy Joel Padilla, consultor en Perception Management, y pueden encontrarme en la página joelpadilla.mx. Les envío un cordial saludo y los espero en la próxima emisión. Bien, pues con ello llegamos al fin del programa, no sin antes hacer un anuncio. ¿Sabías que puedes acceder a diversas publicaciones y estudios de la OCDE? ¿Conoces iLibrary? OCDE iLibrary es una base de datos que contiene el conocimiento recopilado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En ella puedes encontrar libros, artículos especializados y datos estadísticos de más de 80 países. Si deseas saber cómo puedes acceder y utilizar toda esta información, asiste a la capacitación que la Coordinadora de Ventas y Mercadotecnia de la OCDE, Ivonne López, impartirá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 24 de octubre de 2012 a las 13 horas en el Laboratorio F de la Sala de Cómputo. Inscríbete enviando un correo electrónico a estudianteembajador@gmail.com. Debes incluir los siguientes datos: nombres completo, número de cuenta, carrera y semestre, y desde luego hacerlo antes del 19 de octubre, que es la fecha límite. El cupo, como les comenté, es limitado y se otorgará constancia de capacitación. Y bueno, para concluir, les recordamos que no se pierdan el Aleph por Frecuencia UAM todos los lunes de 8 a 9 pm en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y los jueves de 15 a 16 horas por Comunica Radio en www.comunicaradio.com. El próximo programa estamos de fiesta, Joan, será nuestro segundo aniversario, así que esperen múltiples sorpresas. Con esto llegamos al fin, se despiden Joan González y Héctor Herrera. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.